No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos, bienvenidas al cuarto programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Buenas noches, Agus. Buenas noches, Palito, ¿cómo andás? Muy bien, buenas noches, Verdulero, acá del otro lado del vidrio. Estamos muy contentos y contentas de seguir estando acá al aire en Radio Nauta, FM 106.3. Y bueno, hoy tenemos un programa lleno de cosas. Sí, un programón. Tenemos de todo, podríamos decir. De todo y de todo. Vamos a hablar de cine. Vamos a tener a Yanina Miranda, que nos va a tocar unas canciones, que va a estar charlando con nosotros. También vamos a estar hablando un poquito de la gestión cultural acá en La Plata. Ajá. Y bueno, también comentando un poquito de la cultura latinoamericana, no solo acá en La Plata. Vamos a estar contando de un congreso que se va a llevar adelante en estos próximos días en la ciudad de La Paz, entre otras cosas, además de algunas columnas que vamos a estar teniendo. Estrenando, de hecho. Estrenando también columnas. Se viene con todo el cuarto programa. Se viene con tutti, con tutti, con tutti. Así que bueno, arrancamos con el primer tema ya. Arrancamos con... separamos un poquito y vamos a un temita después de que charlemos. Ya que están tomando la municipalidad, se pudre toda la momia. Vamos, dale, venite. ¿Es hoy? Hoy, ahora, en un toque. No, no puedo, boludo, tengo que escuchar el programa Arte al Ataque. Cierto. Y seguimos. Acá en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y quiero... tengo una mala noticia. No, no me digas. Tengo una mala noticia. No, Pablito. Sí, no voy a estar pudiendo acompañarlos y acompañarte, Agus, el próximo programa. ¿Por qué? ¿Qué Porque mala noticia? Es una mala noticia, pero como dijimos antes, hay un congreso de cultura comunitaria latinoamericana. Y bueno, voy a estar... ¿Te vas de joda? Me voy de joda a La Paz. Bueno, está bien. La verdad que una tristeza no tenerte el próximo programa acá. Igual ya te encontré reemplazo. Así de fácil. Sí, pero es sorpresa. Es una estrella total. Bueno, me siento... voy a tener que volver a defender después mi puesto. Sí, no tanto como vos, pero bueno, estrella total al fin y al cabo. Bueno, pero ya como que me estoy yendo. Mañana partimos para La Paz. No está de más comentar un poco a qué es a lo que estamos yendo. Y les comentamos, este fin de semana empieza el viernes 17 y termina el miércoles 22 de mayo. En la ciudad de La Paz se va a realizar el primer congreso latinoamericano de cultura viva comunitaria. Nombre largo, ¿de dónde viene todo esto que es el primer congreso? Cultura Viva es una plataforma a nivel continental que nace principalmente desde el país de Brasil, a partir de la experiencia que se da a partir del 2004, cuando Gilberto Gil era el ministro de Cultura de Brasil. Claro. Qué lindo tener a Gilberto Gil de ministro de Cultura. Y bueno, desde ahí se formula una ley que es de puntos de cultura, que lo que hace esta ley es favorecer y generar subsidios para distintas expresiones de cultura comunitaria. Talleres, expresiones culturales en el Mato Grosso, por ejemplo, rescatando comunidades indígenas, su cultura y demás. Y bueno, en ese primer momento, en el 2004, cuando se larga, que sería una de las mejores épocas del gobierno del PT en Brasil, es una iniciativa apoyada por muchos y gran parte de los movimientos sociales del Brasil, especialmente el MST, que bueno, venía con una construcción cultural muy importante, desde Teatro del Oprimido, fotógrafos, músicos y demás, que eran parte de las relaciones y el arco cultural del MCT. Y bueno, claramente apoyan esta iniciativa allá por el 2004 y eso hace que se fortalezcan muchas de estas experiencias. Pero bueno, el correr del tiempo también fue dejándole mal sabor a los compañeros y compañeras del MCT con algunas políticas que se quedaban a medias, que no salían de lo subsidiario, de hacer un parche y no fortalecían realmente a las experiencias de base, digamos, a las experiencias comunitarias más ricas. Y bueno, las organizaciones sociales en Brasil se fueron un poco alejando de la disputa interna del programa, pero siguen siendo hoy parte de los beneficiarios de este mismo programa, porque entienden que, bueno, si el Estado dispone de recursos para favorecer y potenciar estas experiencias, hay que aprovecharlos y potenciarlos, aunque ellos están construyendo también su propio proyecto y su propia línea. Sí, y para ir más a lo que van a ser las actividades concretas, por ejemplo, el sábado se arranca con una caravana latinoamericana por la cultura viva comunitaria, que es desde El Alto hasta el centro de La Paz. Después el domingo, por ejemplo, hay un acto de apertura en el que va a estar el presidente de Bolivia, Evo Morales. Y además va a haber, por ejemplo, salidas a los barrios, talleres, espectáculos, muestras, pintadas de murales, ferias, intervenciones callejeras. Va a haber festivales. Y el cierre, por ejemplo, se va a hacer con un ritual de cierre. Que vaya a saber uno con qué se va a encontrar ahí. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí con el Papu, un compañero que me va a estar acompañando en esta travesía, que nos va a llevar un promedio de 50 horitas de viaje hasta la ciudad de La Paz? Sí, la verdad que te regalo viajar hasta La Paz en micro. Va a ser una experiencia linda, nueva, y bueno, esperemos también poder conseguir el tren desde Villazona hasta Oruro, que por lo menos uno se puede levantar, caminar, ¿no? En el bondi que va medio ahí sentadito. Bueno, como decía Gus, va a haber un montón de actividades, un montón de charlas, de ejes temáticos para compartir con otras experiencias. Y lo rico, lo interesante que nosotros vemos es poder eso, ¿no? Poder encontrarnos con otras experiencias de nuestra América, poder conocernos, intercambiar conocimientos. Y bueno, esperemos que esto, que nos encontremos con muchos amigos y amigas, hermanos y hermanas nuestroamericanos que están construyendo otra cultura. Así es. Bueno, y para cerrar un poco esta partecita, ahora sí nos vamos, verdulero, a la canción. Vamos a estar escuchando Last for Life de Iggy Pop. Me parece que se nos traspapeló ahí. ¿Ah, Iggy sí? Pop no lo pudimos traer. Está, no sé, suerte. De gira por algún lado. Pero vamos con algo latinoamericano, ya que estábamos, me encantó. Cambiamos a Iggy Pop por algo latinoamericano y vamos con Control Machete y Eli Guerra. Sí, la canción Amores Perros de la banda sonora de la película homónima. Bien, exacto. Me sale. Para poder llegar al otro lado, hay que empezar derribando el primero de los muros. Nos pasamos la vida viendo triunfos y fracasos conseguidos en tiempo pretérito. ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? Porque ya no quiere vivir más atardeceres. ¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres. Que constantemente termina, vuelve a empezar de nuevo, da fruto la semilla. ¿Por qué envejeces? ¿Por qué tu piel se va arrugando? El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida. Oh, borrador mágico para borrar todos los errores cometidos. ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Vuelve otra vez, aparece. Desaparece, se va si puedes. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Estamos de vuelta, acá no, tenemos la compañía de Iñaki y de Lola Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Iñaki? Bueno, que te invitamos un poco para que nos cuentes qué pasa este fin de semana acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches. Este fin de semana vamos a estar organizando un encuentro cinematográfico. Algo así como un festival, pero bueno, no va a tener tanto las características de un festival, va a ser algo un poco más más informal, si se quiere, pero va a ser con proyecciones y paneles y espacios así para la discusión. La idea es generar un espacio de encuentro entre directores independientes y no tanto, y el público. Bueno, un poco la línea que va a atravesar, la línea temática que va a atravesar el encuentro es como el fenómeno de un montón de cine nuevo o de producciones audiovisuales nuevas que están habiendo por hoy en Argentina, que no encuentran que no encuentran cabida dentro del mercado, digamos, ya sea televisivo o cinematográfico, y que por el tipo de producción que por el tipo de tecnología que se utilizan o de producción que se dan, están generando una nueva cultura, por eso lo de encuentro cinematográfico, digamos, como otra cultura de ya sea de distribución, de exhibición y de producción también. Buenísimo. Che, y una pregunta, por ejemplo, ¿con qué actividades nos vamos a poder encontrar en el marco del encuentro? Mirá, va a haber una serie de... Van a haber largometrajes, van a haber cortos y va a haber tres paneles. El primer día vamos a abrir con un panel que se llama Mostrar desde la periferia, donde se va a trabajar un poquitito esta idea de centro y periferia, digamos, centro entendiéndolo como lo que la industria cultural hegemónica establece como centro, digamos, y la periferia como todas esas producciones que no se rigen por esas reglas, digamos, pero que sí establecen algún tipo de relación. No todas están totalmente aisladas de la industria cultural. El segundo día va a haber un panel que va a ser sobre los festivales, digamos, analizando un poco el fenómeno de la cantidad de festivales nuevos que hay en Argentina. Digamos, en los 90 ya empezó a haber una renovación del cine, pero como que del 2001 para acá hay un cambio muy grande en todas las artes en general, desde los géneros, los formatos, los estilos, digamos. Entonces hay como una multiplicidad de festivales en Argentina, y muchos realizadores han encontrado en los festivales un espacio donde poder mostrar sus películas, porque al cine no llegan y al DVD con suerte, digamos. Sí. Y el domingo va a haber otro panel que va a ser sobre sobre cine y homosexualidad, digamos, que va a ser, tiene que ver algo, con algo, la tenía, claro, que ver. Está bien, algo tenía que... Era un fallido, no, sexo, tan fallido, no tan sexo fallido. Sexo diverso. El panel va a ser como del tabú a la visibilización, creo que es el nombre textual. Muy bueno, muy interesante ese. Va a haber, ahí va a haber un largo de Elías Pernera que se llama Yo me haré a un lado, y va a haber un corto de Martín Deus, que es un director platense. Elías Pernera también es platense. Martín Deus es platense, pero creo que no está viviendo acá, que se llama, el corto de Martín Deus se llama Amor Crudo. Bien, y los podemos encontrar en Facebook, ¿no? Para enterarnos mejor el cronograma. Nunca dije el nombre del encuentro. Nunca, no. Qué chorlito. ¿Cómo se llama el encuentro? El encuentro se llama Otra Ventana. Y si en Facebook buscan Otra Ventana, Encuentro de Cine, ahí hay una página de las que les pones me gusta. Y ahí van a poder estar recibiendo la información del encuentro. Bueno, también arranca con fiesta, sí, me parece. Eso, no quise hacer más énfasis en la fiesta. No, no es lo más importante. Me vi tentado a hacerlo, pero sí, vamos a tener una fiesta de disfraces el viernes a la noche, así que todos y todas vengan disfrazados de su director o personaje de cine preferido. Muy bueno. Muy lindo. Pueden venir también de Oscar o de Martín Fierro o de alguna película, no sé. Me encantó. Lo de la película ya temático. Se juntan, claro, un par de amigos y amigas y se vienen de... Por ejemplo, la Los nube. Locos Adams, por ejemplo. La nube. Disfrazado de La Nube. Claro. No sé. Sí, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo. Por ejemplo, es una gran película para hacer un disfraz. Efecto Mariposa. Son buenas películas para disfrazarse. Sí. Bueno, muchas gracias, Iñaki, por contarnos todo esto. Bueno, y los esperamos a todos y todas viernes en la fiesta, sábado también en el encuentro y el domingo también, otro día de encuentro de cine acá en el Olga Vázquez. Sí, y ahora ya que estamos con la temática del cine, lo que vamos a hacer es presentar una nueva columna. La columna de la licenciada Goyo Gallé, una licenciada en cinematografía oriunda de Francia, si no me equivoco, de Goyo Gallé, puede ser. Oui, je suis de la France. Je hablo un poco español. Mejor si lo hacemos con ese español medio cortasiano, es mejor que no maneja. Tuvimos por Francia hace una semana atrás, pero todavía no manejamos muy bien el francés. Sí, tan gancheros no estamos, así que Voy a hablar de fan footage, cine de metraje encontrado. Muy lindo. Cine experimental. Hay muchas tendencias. Perdón por mis pausados, hablo poco español. Pero se entiende, Goyo, se entiende. Sí. Metele que son pasteles, ¿eh? Sí, el fan footage se basa en el collage de imágenes. Se usan diferentes imágenes de películas, por ejemplo, No le sale cómo se dice la palabra en español. Hago yo cosas es que difícil. Es difícil. Hace poco vino. Oui. Ahí está, ahora sí, encontró el traductor. Concentrar. Oui. Se apropia, recicla, manipula metraje de película. Muy bueno. Qué interesante. Una columna un poco aburrida, perdón. No, fan footage. Pero voy a decir la parte interesante, que es que hay una tendencia en el fan footage, que es utilizar películas pornográficas, por ejemplo, y trabajar sobre la imagen, sobre rayando el negativo, no mostrando tanto lo pornográfico, sino yendo más a una crítica hacia lo pornográfico. Un cine porno crítico sería el cine fan footage. Cine porno crítico. Artistas como Sheva Queen y Peggy Awash. Muy interesante el fan footage. La verdad que no. Era algo que no tenía dentro de mi videoteca. No, muy interesante para de ahora en más empezar a adentrarse un poco en esta corriente experimental del cine. Muchas gracias a la doctora por haber estado acá. La verdad es que le mandamos Saludos, esperamos que llegue bien a París. A París, que vuelva. Igual la vamos a tener. Está viniendo y yéndose, yendo y viniendo. Todo el tiempo. De París a La Plata. Y bueno, seguramente la tengamos otra vez a Goyo Gallé, esta licenciada en cinematografía, egresada en. Vaya, la Sorbona. En la Sorbona, claro. Ahí la Sorbona. Me sonaba de algún lado de Sopón. Bueno, hoy estuvimos hablando entonces un poquito de cine, del festival. Repetimos, encuentro de cine acá en el Olga Vázquez, el encuentro Otra Ventana. Se va a estar realizando el día viernes 17, sábado 18, domingo 19 de mayo. Exacto. Y no se olviden de la fiesta de película el viernes a la noche, disfrazados de su película o director preferido. Sí, yo me la voy a perder, voy a estar en La Paz, pero bueno, me voy a mandar una fotito, me voy a disfrazar allá, voy a estar en viaje. Sí, deja de robar con eso igual. Voy a disfrazarme. Yo sí me voy a disfrazar. Me disfrazo por un mawoki. Bueno, seguimos con un poco de música de cine. Dale, seguimos con Convite para la Vida de Seu Giorgi, que es de la banda sonora de Cidade de Deus. Eu Seu Pequeno. É isso aí, rapaziada. Esse é o Bois da CDD. Alô, Cidade de Deus. Me liga. Presta atenção. Vamos quebrar. Deixa comigo. Sou morador da favela. Também sou filho de Deus. Sou de chora macelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, o meu alguém já comeu. Boludo, no sabes, me llamó el presidente de gimnasia, no. Se le cayó un jugador, lo probaron posta. Reemplazar, sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles, a las 10 de la noche está el programa de Arte al Ataque. No. All aboard for Night Train. Miami, Florida. Seguimos. En ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Tenemos otra invitada, otra visita hoy en el piso. Estamos con Yanina Miranda. Buenas noches, Yanina. Música. Gracias por invitarme. De nada, Yani. Estamos muy contentas de tenerte acá. Muchas gracias por el vinito. Yani nos trajo para paliar un poquito el frío, que parece que vino el invierno y parece que faltan banda de días para que vuelva el verano. Se estaría comentando. Banda. Bueno, Yani, así que qué bueno que vengas hoy. Estamos muy contentas de que hayas podido venir. Teníamos ganas de preguntarte cómo era esto de tu proyecto solista, que porque yo te había conocido en principio por una banda en la que vos cantás, que es Tranvía, pero que recién lo que decías, la diferencia un poco entre Tranvía y tu proyecto solista, contarnos un poquito de eso. En realidad, estoy en La Plata hace 3 años y hago canciones y surgió lo de la banda, que estamos haciendo canciones mías. Y después he participado en algunos encuentros o me han invitado así con la guitarra, pero en realidad como proyecto solista creo que está empezando a surgir en realidad con esta invitación y con otras invitaciones antes. Hace poco toqué con Seba Paunero, que es otro solista que también toca en otras bandas, Silvana Dagnia, cantautores, y por ahí en eso estoy empezando, pero en realidad comenzó acá en La Plata como banda, igual lo de Tranvía, pero ahora también estoy tocando sola y me gusta también. Buenísimo. Pero algunos temas suenan mucho mejor acompañado. Con Tranvía, totalmente. Che, ¿y qué canciones preparaste para hoy? Voy a cantar una canción que es para ahora, para el invierno. Perfecto. Calza justito para el vinito. Que la voy a tocar en Lucamba, que sí, este viernes me invitaron. Es una fecha que está organizando Chancho de Monte, Juan y los Grillos. En Lucamba, que no me acuerdo. Estábamos bien justo viendo acá en Facebook. Lucamba es en 61 entre 10 y 11, número 61, número 784. Acá la vuelta, como quien dice. Va a estar Chencho de Monte, Juan y los Grillos, Sebastián Paunero y yo. Va a ser puntual a las 21 horas. Están todos invitados, va a estar muy bueno. Muy lindo. Va a exponer La Rubia, Agustina Erpen, es una artista plástica que tiene cuadros. Como unas historietas, ¿no? Que sacan. También tiene unas ilustraciones, trabaja lo que es las ilustraciones. Va a estar buenísimo. Bueno, así que esperamos alguna de estas canciones que nos vas a tocar ahora. Dale. ¿Qué preparaste? Esta canción también la estoy tocando con Lucas Alonso, Isa Gadán y Sebastián Paunero, que armamos así como un grupete, que también hacemos un tema de Sebastián Paunero, y bueno, vamos a seguir. Es un proyecto que está surgiendo. La cajita. Exacto. Bueno, arranco. Este invierno queda sujeto a tus pies, mi amor. Te darías cuenta, oirías de este rincón. Me sumo igual a la alquimia desde este mundo. La luna va directa a tus oídos y el azul de la noche que se refleja en el río. No derrocharé palabras ajenas, ni mi cosas quizás no escuches, pero canto a tu corazón. Quizás, quizás solo quede aquí, en tanto siga respirando, en tanto siga teniendo voz. Te darías cuenta, el verano se escapa otra vez. Cuánta caricia contempla, no derrocharé palabras ajenas ni miedos con. Podemos ir hablando un poquito antes de otra canción, ¿no? Dale. Teníamos. El público sigue ovacionando. Teníamos ganas de hacerte otra pregunta, Yanni, antes de que toques otro, nos regales otro tema. Porque veíamos también que nos ha costado, en estos tampoco son tantos programas, hicimos solo tres antes, pero nos costó encontrar músicas en el ambiente, cantantes mujeres. Un poco en el ambiente acá en La Plata, como que encontrábamos muchísimas bandas, muchísimos solistas, pero nos costó un poco encontrar una solista para decir invitemos a una mujer cantante. Sí, veíamos que cada 10 hombres hay una mujer y que la mayoría de las mujeres músicas lo que hacen en realidad son coros, pero que ver una mujer a la cabeza de una banda o esto, que se anime a ser solista, es mucho más raro que en el caso de los hombres. Entonces queríamos ver. Capaz que te matamos un poco con la pregunta, pero lo que charlamos antes, un poco desde tu experiencia, si vos sentiste algo así, cómo lo viviste. Yo conozco varias, igual, mujeres, que igual que conocí también, no por ahí el primer año estando acá, pero conocí varias mujeres. Conozco varias mujeres que cantan y hacen sus canciones. Después sí, por ahí sí hay una cuestión, no sé, que hay más hombres, quizás hay más hombres, no sé, o quizás las mujeres tienen que decir hola, claro. Acá estoy, hacer un poco de ruido. No, nos parecía capaz, como en todos los ambientes de la vida, casi siempre cuesta más a una mujer hacerse el espacio, decíamos, o tal vez nos faltó buscar hay un poquito timidez, más. Creo, también, que también a mí me pasa un poco de timidez, no sé. Sí, acá tenemos una cantautora del otro lado del vídeo que dice, sí, timidez. Puede ser un poco de timidez. Al Cirá. Pero que en realidad no debería hacerlo, porque está todo bien. No sé, a mí la verdad que si se habla de ambiente musical o no sé, por tener varios amigos músicos y por hacer música, la verdad que me han tratado muy bien. Es más, también mimada, me he sentido, ¿entendés? Por no sé, también una cuestión de mujer, no sé. También los trato, está bueno que sea así. Está bueno. Es correcto. Bien, nos sacamos las ganas de preguntar eso, vamos a tener que seguir buscando, le vamos a pedir igual a Yanni que nos pase igual, la lista querés, de... que bardee. No. ¿Por qué? No, pero es que... No me dejes... No, mentira. No destapé. No, era solo una duda que teníamos. Le vamos a pedir igual a Yanni después que nos deje la lista de sus conocidas, porque nos gusta traer a músicas y cantantes femeninas. Bueno, y tenés otra canción preparada, ¿no dijiste? Sí. Bueno, este tema lo hago con Tranvía. Se llama A la velocidad de las mariposas. Y lo pueden escuchar. No lo pueden escuchar ahora porque este no lo grabamos. Pero bueno, grabamos otros temas el año pasado. Que se pueden escuchar ahí. Tenemos un Facebook, Tranvía Música, ponen, y ahí está el Packcam. Y se puede escuchar, está por internet, circulando gratuitamente. Genial. Bueno, arranco. Antes de callar y aburrir el silencio una vez más, en este día del día de hoy, de hoy, es tu arte que habrá. Oh, bárbaro. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. A ver el público. Muchas gracias, Yanni, por venir, por compartirnos tus canciones. Repetimos la fecha de este viernes. Es el... En Lucamba. En Lucamba, 61 entre 10 y 11, acá a la vuelta de Olga Vázquez. A las 21 horas toca Chancho de Monte, Juan y los Grillos y Sebastián Paunero. Y yo, es puntual, a las 21 horas. A las 21 horas puntual. Buenísimo. Y expone la rubia, Agustina Erpen. Dale, bárbaro. Buenísimo. Bueno, nos vamos una tandita. Y ¿sale? Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Parque Castelli, Cementerio, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet. Algunos de los barrios que sufrieron el naufragio de La Plata. En Revista La Pulseada de Mayo, un informe especial sobre la peor catástrofe de la ciudad de La Plata. Las inundaciones del 2 de abril, la falta de previsión, los negocios inmobiliarios, la ausencia de un plan de emergencia, la organización vecinal y las redes de solidaridad. Además, la revolución bolivariana desde adentro. Estuvimos un mes en la Venezuela socialista que tiene a su primer presidente chavista. Un documental sobre el genocidio indígena y la realidad del pueblo mapuche en Argentina. Un debate sobre la política cultural municipal, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. Tenés a Felipe Piña, los Totora, los Auténticos Decadentes, Clase de Ajedrez. El año pasado hicimos una convocatoria de bandas locales que fueron telonera de Fabiana Cantilo o Spasiuk. Bueno, esta frase que acaba de recitar Pablito y que elegimos para empezar esta parte del programa, la tomamos de la nota El malestar en la cultura, que salió en la revista La Pulseada de este mes. Y quien la dijo es José Antonio Cipolone, o Cipolone, no sé cómo se dirá, que es el titular de la Secretaría de Cultura Municipal. La nota, que es muy buena y recomendamos leer, viene a expresar parte de lo que muchos y muchas artistas y activistas de la cultura estamos viendo en la política de la ciudad de este último tiempo. Desde los megashows que cuestan muchísima plata, que nadie sabe de dónde viene, ¿no? La utilización del espacio público como el pasaje de Ardo Rocha para muestras y actividades con fines comerciales, no sé, por ejemplo, ahí cita todo lo que fue el tema de los cuerpos humanos, ¿vieron esa muestra horrible que sale un montón? La de los dinosaurios. La de los dinosaurios. Y la Expo Diseño, que parece que la mujer de él es la encargada un poco de eso. Un negocio de familia, digamos. Exactamente. También, bueno, el presupuesto del Coliseo, que cuadriplica el dinero que va para todo el resto de los museos, de los centros culturales y de las bibliotecas municipales. Por eso es que nos parecía importante en este programa tratar, aunque sea muy cortito este tema, porque justamente la contracara directa de pensar la cultura como un negocio o como un show es todo eso, ¿no?, con lo que nos encontramos los artistas y centros culturales independientes. Porque, digamos, ¿quién... ¿Quién de nosotros o nosotras no tiene un amigo o amiga que mueve cielo y tierra, desde vendiendo rifas o laburando para conseguir plata para grabar su primer disco, que le cuesta, digamos, muchísimo laburo, muchísima plata? Eso por decir un ejemplo. O fotógrafos y artistas plásticos que no encuentran dónde mostrar su trabajo. Y bueno, también por último está el caso de los centros culturales autogestivos, ¿no? Como acá el Olga Vázquez o como otros centros culturales de la ciudad, que les cuesta muchísima militancia, muchísimo laburo cotidiano poder sostener el espacio que construimos día a día y que no conseguimos, digamos, ni a patada ninja, la habilitación para el lugar es una lucha constante. Así que bueno. No, y por eso, por todo lo que venía comentando Agus, es que vemos que toda la gestión cultural, digamos, que viene llevando adelante el municipio, nos toca directamente a los que, digamos, venimos haciendo esta otra forma de cultura, ¿no? A los que hacemos también teatro, música, danza o cualquier rama de arte de forma independiente. Vemos que la política cultural del municipio no es aquella que potencia nuestro trabajo, sino que lo termina perjudicando, apostando siempre a los mega eventos, a los mega shows, a las mega empresas, y nunca a la construcción cultural de comunitaria, justo como hoy veníamos hablando antes. Hay otra parte también de la nota que está muy buena y sirve para entender el contraste. Vamos a citarla a la parte. Dice: una idea de la cultura como abanico y gran vidriera que, lejos de ser inclusiva, esconde en lo mega el rechazo a lo independiente, a lo local, barrial. A veces se trabaja con esa mal entendida idea de lo popular, que es lo que a la larga te puede redituar en más votos, pero es un tiro por la culata, porque no creo que muchos vayan a definir sus votos por asistir a esos espectáculos, y en cambio, todo otro sector que vive por y para la cultura no se siente identificado. Sí, y es interesante también que señala cómo la gestión cultural del brujerismo entiende lo independiente como a los comercios. La Agencia Platense de Recaudación es la que se encarga, por ejemplo, de las habilitaciones, mientras también incentiva estas propuestas comerciales que enumerábamos hoy como sinónimo de la cultura. Después, cerrando la nota, también señala cómo el programa destinado a llevar las producciones artísticas a los barrios de la periferia y a las cárceles, por ejemplo, está totalmente vaciado de los recursos técnicos y económicos. Y por todo esto que veníamos diciendo Pablito y yo, y que en realidad, bueno, retomamos mucho prácticamente todo esto de la nota esta que está bárbara y que recomendamos leer en el sitio de La Pulseada, la pueden encontrar o comprando en la revista. Es por esto que es necesario que quienes laburamos la cultura y el arte de forma independiente, autogestiva, nos empecemos a organizar también para poder generar otro tipo de políticas públicas que potencien estas producciones. Pelear, digamos, para que el presupuesto que está destinado a la cultura, por ejemplo, sirva para producir discos de bandas que tal vez no tienen los recursos para hacerlo, para esto, para llevar determinadas producciones a los barrios, para realizar ese tipo de actividades. Sí, digamos, tenemos que seguir en la lucha, como se nombraba también, que en la nota está, la experiencia de los centros culturales como el Olga, digamos, tenemos que seguir en la lucha en la calle para poder hacer de que este espacio sea definitivamente nuestro. Las bandas independientes tienen que seguir usando digamos, estos espacios que hoy no se potencian, como es el Olga Vázquez, otras casas, centros culturales amigos que han participado por acá, como En Eso Estamos, el Club Berizo, que no son especialmente los espacios que el municipio banca y que son aquellos que los artistas independientes tienen y pueden acceder para poder presentar su trabajo. Exacto, y Pablito, tenemos una llamada muy importante, pero antes de eso vamos a escuchar un mensaje de nuestros sponsors. Vamos para el mensaje del sponsor. Ay, Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito. Bueno, seguimos acá después de este anuncio de nuestros sponsors y estamos en comunicación con la doctora Doolittle, que se encuentra en un congreso en por allá por África, no recuerdo muy bien en qué zona, y bueno, como ella es especialista en animales, debe estar allá viendo algún leoncito, tigrecito. Doctora Doolittle, ¿nos escuchás? Sí, sí, los escucho perfecto. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo, doctora? ¿Cómo le va allá por el África? Bárbaro, la verdad, un calor bárbaro. Ahí ya sé que se están cagando de frío, pero bueno, por acá la estamos pasando bárbaro con unos chimpancés, espectacular, todo bárbaro. Qué lindo, qué lindo. Y cuéntenos, sí, doctora, ¿qué nos ha preparado para este programa? Y bueno, como me contaron que el programa se trataba en parte sobre cine, les quería contar algunas experiencias personales, porque saben que yo soy una celebrity de los animales, ¿no? Claro, sí, sí. Por ejemplo, yo le entablicé la pata a Lassie. No. Sí, en un accidente que tuvo. En realidad la historia de Lassie es muy desconocida para la gente, pero Lassie en realidad era una perra que se llamaba Pal, tranqui, un nombre muy tranqui, claro. Y resulta que el dueño no se la fumaba porque la perra era una hinchapelota, ¿no? Corría las motos y demás, y la mandó a un amaestrador. Y después, como dijo, bueno, la perra la verdad que me hinchaba mucho las bolas en casa, se la vendió por $5 al chabón. No. ¿$5 nada más? $5, imagínense, todavía debe estar con los huevos en la mano ese hombre, la verdad que muy mal. Resulta que este chabón alquilaba perros a Hollywood, el que lo entrenaba Lassie. Bien. Entonces un día lo llevó a un casting de la ACM, ¿no? Con 300 perros y Lassie resultó ganadora del casting, ¿no? Mira. A partir de ahí empezó a cobrar alrededor de 20 lucas verdes por semana. ¡Tranqui! ¡A la perinola! Tranqui. No trabajaba más de 7 horas, tenía dobles en las escenas de riesgo, o sea, la pasaba bastante bien, mejores condiciones laborales que muchos de nosotros. Y sí, tranquilamente, sí, sí. Obviamente, digamos. Bueno, ahí entonces, ahí tranquila, si murió de vieja, se hicieron 19 temporadas, por lo que Lassie no siempre fue la perra de la serie, lamento decirle. No siempre fue la misma perra. Y no, hubo 5 Pal. Pal 1, 2, 3. ¿Me quieres decir que Lassie 3. No era Lassie? Claro, y bueno, la verdad que le salió bastante bien. Otro animal que también colaboré con unos gases que tuvo en un momento fue Flipper. No sé si lo tienen al sí, delfín. Al delfín, obviamente. Sí, espectacular. La verdad que ese chabón era muy inteligente, pero también después reconoció el entrenador que lo cagaban tanto de hambre que la verdad que hacían lo que quisieras, ¿viste? Estaba desesperado el animal. Claro, sí. Claro, o sea, vivió un desastre. Lo que pasó con Flipper, el último que interpretó a Flipper, el entrenador murió en los brazos del entrenador. Ah, no. Sí, muy fea la historia, porque pasó que cuando Flipper así larga el boom en los 50, el Aquarium de Miami, que era el mismo dueño de la productora, empieza a vender delfines por $400. Ah, pa, claro, un negocio. A exportar redondo. Hembras de delfín. Claro. No, a lo loco, o sea, cualquier rico millonario tenía un delfín. Todos querían tener un Flipper. Claro, todos. Entonces, con un bueno, la verdad que ahí ya el chabón, el entrenador, se empezó a sentir medio como el orto. Dijo, bueno, la verdad que yo quería un poco a los delfines. Y para colmo de mal es esto, la última que interpretó a Flipper se le fue a los brazos y se muere. No. Y además dicen que los delfines pueden, o sea, respiran voluntariamente, o sea que se habría suicidado. No. No, o sea tristísimo, que, o sea, tristísimo. Como que lo deciden y pum, dejan de respirar, pum, palmó Flipper, el chabón, su frase es, ella estaba muy deprimida, nadó hasta colocarse entre mis brazos y me miró a los ojos, inspiró por última vez y no volvió a hacerlo, la solté y ella se hundió hasta el fondo de la piscina. No, muy triste, muy triste, muy trágico lo que cuenta la doctora Doolittle el día de hoy. Entonces, sí, podemos decir que es un engaño eso de que en esta todo película no se ha dañado a ningún animal. No los trata muy bien, como sí, vemos. Sí, es como bien, el caso pero de Andrea del Boca, de los niños que los maltratan, eso sería el caso animal. Claro, claro. Digamos, hay animales sí maltratados también en la escena cinematográfica. Sí. Bueno, otro bueno, dato así cortita, la última, dale, para decepcionar, terminar de decepcionar a la audiencia, pues, no existió Babe, el chanchito, no, el único chanchito. Se necesitaron alrededor de 50 cerditos para hacer Babe. ¿Por qué? ¿Los hacían bondiola? No sé, la verdad, pero dice que ensanchaban muy rápido el tamaño que necesitaban del cerdito. Claro, se engorda mucho los cerditos. Claro, y para chatrar más de 60 gatos, y dicen que murieron varios en escenas de esas que lo tiraban por un acantilado. Las siete vidas se le terminaron en una sola película a esos dos gatos. Claro, la verdad que pobre Chatran, bueno, decir que llegó la animación y, claro, y bueno, nos dejamos de joder. Zafaron un montón. Zafaron los animalitos. Bueno, doctora Doolittle, claro. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros desde tan lejos. Sí, la verdad me está saliendo carísimo porque encima me hicieron llamar a mí. O sea. Disculpe, pero bueno, doctora, pero nosotros estamos un poco cortos. Y el verdulero que no me tira todavía ni un sonido de animal. O sea. Pero bueno, estamos ahí, tenemos de fondo el tema de Don Gato y su pandilla y ya vamos a ir encontrando algunas cortinas para meterle a su columna, doctora Doolittle, no se ponga mal. Y le agradecemos otra vez que llame, después vamos a ver cómo le hacemos una vaquita para costearle el costo de esta llamada. Muchísimas gracias. Sí, sí, un abrazo fuerte y que a todos que nos sigan, a quien resistirá cuando el otro ataque, que me gusten. Que me gusten, exacto, que pongan un me gusta. Nos encantó. Dale. Muchas gracias. Bueno, doctora. las quiero todos. Besos. Nosotros besos. También. Chao. Chao, chao. Y bueno, ahí pasaba la doctora Doolittle desde África. Y nos vamos a una breve separador para recuperarnos de estas noticias tan fuertes que nos dio la doctora. Ay, corazón. Y para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Y bueno, vamos llegando a la recta final de este cuarto programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y como nos gusta seguir sorprendiendo y sorprendiéndonos a nosotros mismos, vamos a presentar un nuevo espacio. De acá estamos con la licenciada Cayemira, una astróloga, sería. Sí, doctora, no licenciada. Perdóneme, la doctora Cayemira, especialista en horóscopo cultural, por lo que me decían. Sí, cultural, informe del tránsito, la carta astral, lo que vos quieras. Ah, muy, muy amplio el currículum. Sí, es que estudié muchísimo. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué nos puede decir de cómo se van a estar alineando los astros para nosotros y nosotras? Bueno, el horóscopo cultural para el fin de semana dice que para Aries, Capricornio y Acuario se recomienda abrigarse bien con campera, gorro y bufanda. ¿Por qué? Porque para venir a las proyecciones del encuentro de cine necesitas salir bien tapadito, porque corre riesgos de engriparse. Igual se recomienda venir, de todas formas. Sí, porque la gripe se la puede agarrar en una escapada del almacén. No escapan de la gripe. No. Por otro lado, para Cáncer, Libra y Sagitario, no se pierdan la fiesta de película del viernes. Parece que los astros se alinean y puedes llegar a conseguir compañía para hacer del invierno una estación menos dura. Recomendamos disfraces de superhéroes y superheroínas que nunca fallan. Es verdad. Tauro se va a recompar con un director de capital y parece que emprendería nuevos proyectos después del festi. ¡Ojo, Piscis! Cuiden las finanzas. No te gastes todo lo que queda de sueldo, porque al final, aunque la entrada es gratis, el chupi no. Scorpio y Géminis van a encontrarse muy cachondamente en la pista de baile con la música de Parangue. Sigan efectivos y pierden mucho tiempo en chamullar, se van a volver solari. Y bueno, por último, para vos, Virgo, no te quedes triste en el rincón. Venite también a la fiesta. Capaz le envigás de rebote y tenés un poco de suerte. Además, yo que vos me juego al loto. Muy bien, muy informativo, muy específico el horóscopo cultural. Sí, yo me tomo muy en serio mi trabajo. No, sí, se nota. Y bueno, vamos ya terminando el programa, siendo las 23:02. Hoy no dijimos nada de cómo se pueden comunicar con nosotros. No, no dijimos nada, es no verdad. Dijimos, ah, Agus, volviste, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Sí, te perdiste recién una cosa espectacular. Es que se me enfriaba la piadina de la cocina de lo de Olga. Muy, qué rica piadina. Muy buena. ¿Les paso el teléfono? ¿Querés, Pablito? Les pasamos el teléfono. Para que se comuniquen el próximo programa. El próximo ahora programa, ya no. Es medio tarde. El teléfono es 451-6917. Y el correo... De la radio. Sí, el correo, perdón, es radionautafm@gmail.com. Y bueno, nosotros si se quieren contactar con acá con el programa, lo hacen a través de Facebook, en la página ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Ponen ahí un me gusta, me gustean, como dijo la doctora Dulito. Exacto. O bueno, también nos pueden encontrar como Arte al Ataque en el Facebook y hacerse seguidor. No tenemos ya cupo para amigos y amigas, pero pueden ser seguidores, seguidoras nuestras y les llegan también las cositas. Es que somos muy populares. Somos populs. La rompemos. Bueno, y para cerrar tenemos de nuevo a Yani, que nos va a estar de nuevo deleitando con otra de sus canciones. Y nos vamos a ir yendo. Exacto, así que nos despedimos hasta el próximo programa. Bueno, vos, Pablito. Hasta el otro. Los voy a estar escuchando de allá, de donde esté, porque no sé si voy a estar en La Paz viajando, de vuelta, pero... Y estaré mandando mensajitos y me gusteando desde allá. Dale, nosotros les mandamos saludos entonces el programa que viene a vos, al Papu y a Evo. Y a Evo, sí, vamos a estar ahí seguramente tomando un vasito de chicha, comiendo un salchipapa con el Prezi. Bueno, muchas gracias, Verdulero, por la onda ahí atrás. Y Agus, bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Yani. Y danos una despedida musical. Y nos vemos el miércoles que viene a las 22 horas, otra vez por Radionauta FM 106.3. Y pasaste nomás y te hice canción, y te hice canción. Ahí va a haber una tormenta cuando cruce y te diga que te hice canción. Ahí va a haber una tormenta cuando cruce y te diga que te hice canción, que te hice canción. Canción. Quisiera seguir así, con vos, sin vos. Ya hice canción. Quisiera seguir así, con vos. Ya hice canción. Ya hice canción.